¿O libertaráse la cautividad legítima? Así empero, dice Jehová, cierto, la cautividad será quitada al valiente y la presa del robusto será librada, y tu pleito yo lo pleitearé, y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus carnes, y con su sangre serán embriagados como mosto, y conocerá toda carne que yo, Jehová, soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Capítulo 50. Así dijo Jehová: ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores, a quien os he yo vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Porque vine y nadie pareció, llamé y nadie respondió. ¿Ha llegado a acortarse mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar la mar, torno los ríos en desierto hasta pudrirse sus peces y morirse de sed por falta de agua. Visto de oscuridad los cielos y torno como saco de cobertura. El Señor Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar en sazón la palabra al cansado. Despertará de mañana, despertaráme de mañana oído para que oiga como los sabios. El Señor Jehová me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me torné atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban el cabello. No escondí mi rostro de las injurias y esputos, porque el Señor Jehová me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que el Señor Jehová me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos, como ropa de vestir, se envejecerán. Los comerá polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y estáis cercado de centellas. Andad a la luz de vuestro fuego y a las centellas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Fin de los capítulos 49 y 50.